fin de semana. Así es, el país de los sueños. Abriendo ahora, saludos, bienvenidos con ustedes, Juan Antonio Jurado, junto a la música de Michael Angleton. Baby, baby, baby. Radio Andalucía Información. This is a remix, y'all. So go get your partner and let me do the talking. And listen, listen. Sit down over here. I want to talk to you about something. Sit down on the bed over here. You know, lately, we've been going through some things and all. You know how I feel about you. Just sometimes I wonder about it all. Where it's gonna go, how you feel. Are you gonna be alright or we gonna be alright? Well, la música llegó a su vida con solo 7 años y una guitarra que le regalaron por Navidad. Nació en Barberton. Así estábamos en el estado norteamericano de Ohio. Vuelta a Europa. Shag Attack. Red Sky. Cielo Rojo.

Excelente el sonido del guitarrista Chris Standrin, otra de las estrellas de los músicos, de los guitarristas de Europa dedicados al smooth jazz. Nacido en 1960 en Buckinghamshire, en Inglaterra. Esta es otra historia. Colin Clint. I can only imagine. Desde Radio Andalucía Información. Solo puedo imaginar. Jurado